Con tus acciones me ofendiste. ¿Cómo es posible que de tanto que te quise, en ocasiones hasta me olvidé de mí? Te di la vida con la más grande ilusión, la vida mía sin pensar te regalé. Viajamos juntos en el vuelo del amor, y ahora resulta que no había ni pa' qué. Nada era cierto ni tú eras lo que pensaba. Me he dado cuenta que fue un sueño el que yo amé. Mientras dormía te quería y te adoraba. Te amaba mucho, pero ya me desperté. Al final con tus acciones me ofendiste. ¿Cómo es posible que de tanto que te quise, en ocasiones hasta me olvidé de mí? Te di la vida con la más grande ilusión, la vida mía sin pensar te regalé. Viajamos juntos en el vuelo del amor, y ahora resulta que no había ni pa' qué. Nada era cierto ni tú eras lo que pensaba. Me he dado cuenta que fue un sueño el que yo amé. Mientras dormía te quería y te adoraba. Te amaba mucho, pero ya me desperté.